Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando. Varias informaciones del orden internacional. Acá Mario Muñoz de la agrupación Jorge Pasquale nos invita a entrar a la página de la agrupación Jorge Di Pasquale, nada más ni nada menos, la historia viva del movimiento obrero, para sumar apoyo a la vacuna universal, www.vacunauniversal.com.ar. Atenti que esta gente de ADEF sabe de lo que están hablando. Es importante tomarlo en cuenta. El otro tema, no lo vamos a abordar a fondo, pero es la Organización para las Naciones Unidas pidió una tregua mundial por la pandemia. Después de más de 3 meses de negociaciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas alcanzó hoy un acuerdo y aprobó una resolución que apoya el pedido del secretario general Antonio Guterres de una tregua mundial durante la pandemia. Paradojalmente, hace instantes, el querido Lido Iacomini nos envía un material advirtiendo sobre el riesgo de una nueva intervención israelí sobre Cisjordania. Atenti porque es probable que se lance un llamado mundial a la paz, a la tregua, pero que solo sea respetado por algunos. Lo tomamos bien en cuenta. Aquí Enrique Martín nos señala que el tema de la secesión es la idea oligarquía de siempre. Oligárquica, ¿no es cierto? Eso quería decir. No lo conseguirán, pero nos mantendrán entretenidos. En Bolivia funcionó. El famoso Estado plurinacional terminó con Evo en la calle. Aquí a lo que se apunta es a una colonia global como España en Europa. Vamos hacia eso en 2 años. Creo que habrá una refundación peronista que derivará, dice Enrique Martín, en un partido minoritario del 10%. Nunca ganará una elección, pero se convertirá en árbitro. No olvidemos que el 6% de Randazzo le hizo perder la elección a Cristina Fernández de Kirchner en 2017. Será acaso inevitable porque lo que se violenta es la raíz peronista. Economía liberal, evita lesbiana, burla a la bandera, aplaudida por el gobierno, aborto y pobreza extrema, nos envía su parecer Enrique Martín. Varios mensajes más. Aquí Claudio Orellano nos dice: tal cual, Perón superó ampliamente a la muerte. Su enorme figura con el correr de los años impone en nuestras vidas militantes de manera avasallante. Excelente Daniel Pérez, llenan momentos gloriosos de la historia argentina. Gracias Julio Ruiz, gracias Ileana Nieto Sandoval, un fuerte abrazo, gracias por escuchar, y a toda la gente de Social 21. Y nos dice Orellano, Minlin, el responsable del mayor apagón ocurrido en nuestra historia. ¿Sabés si esto lo hubiese pasado debido? Nadie salió a cacerolear. Ah, olvidaba, sigue siendo aliado y testaferro de Mugricio Macri, nos dice Claudio Orellano. Alzamos la cortina. Adesso per sempre non esisto. Gracias a los amigos que nos acompañan en esta jornada, como en todas, y muy especialmente en este día. Presten la atención a la página Facebook de Héctor Amichetti, alrededor al tema gremial. A toda la gente de la Corriente Federal de Trabajadores, muy especialmente a la Federación Gráfica Bonaerense y a la Unión de Músicos Independientes. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Ediciones Al Arco. Primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. Osasca. Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. Sistema Previsional Argentino. Mitos y verdades. De Sergio Lescano y Elena Midhans. Los autores desarrollan un análisis exhaustivo de candente actualidad comparándolo con el de otros países y destacan la excelencia del sistema argentino. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Maybe I didn't hold you. Dos comentarios breves de noticia y vamos a Néstor. Atenti que el espionaje, como bien dijo Dalbón, está tocando la puerta de Macri. Esta es una situación que, a pesar del ocultamiento de los medios de comunicación concentrados, tiene vigor real. Y si bien estamos de acuerdo, lo que charlábamos ayer, en no politizar la justicia y viceversa, y tratar de tener resolución política para los episodios sensibles de la vida nacional, la realidad acerca de un espionaje que va a diestra y siniestra es trascendente y la causa sigue. El otro apunte es el tema de la destrucción de silobolsas. Tuvo que salir Sergio Massa a señalar que eso es vandalismo, lo vamos a castigar. Atenti con comerse una provocación. No sé si me explico. Guarda que hay unos cuantos que están necesitando que haya algún tipo de resquebrajamiento de la paz social para poder llamar intervención desde otra perspectiva. Por eso señalaba hoy que, así como es interesante el planteo firme de Sergio Berni en provincia, también es cierto que es necesario considerar que cada vez que tuvo que actuar la fuerza de seguridad, lo hizo contra un puñado de trabajadores cesanteados que estaban reclamando por su derecho a laborar. No es un tema menor el tema de la potestad del Estado de mantener la seguridad. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque? Ese enfoque es donde la política ingresa y la orientación de la misma es determinante. Escuchamos a nuestro compañero Néstor Gorojovsky. Hola, buenas tardes. Aquí en otra versión desde mi casa, cumpliendo la segunda cuarentena fuerte de aislamiento social obligatorio, pero invitado por Gabriel a hablar sobre el primero de julio, que no todos los días, no todos los primeros de julio son primero de julio, no vayan a creer. Hay muchos lugares donde el primero de julio es un día sin la mayor importancia. Pero en la Argentina el primero de julio es el día en que murió Perón. El día en que nos dejó el general. El día en que nos tuvimos que hacer cargo de que nos había dejado una herencia porque nos había declarado a los argentinos de a pie, al pueblo argentino, para decirlo en el lenguaje correcto que era el de entonces, como su único heredero.